Te extraño cuando no estás cerca. Hoy me levanté bellaco y quiero verte. Que nos droguemos y que nos mantengamos en alta. No estamos juntos, pero chingamos por siempre. Y mi amor, no nací pa' perder tiempo. Te juro que cada vez que te fallo es por ti. Tú me amas o me odias, no entiendo. Por eso busqué a otra chimba y se lo metí. A ti yo siempre te he hablado claro. Contigo nunca tuve necesidad de mentir. Y si algún día, mi amor, piensas irte, culiamos la última vez porque puedo. Tengo más de culito por fuera de la red. Pero te lo juro, nene, como usted, dale. Vamos a chingar que la finca está safe. Y de lo que tú quieras, estoy a tu merced. Yo nunca te miento, pero tú no crees. Estoy puesto pa' ti, pero tú no lo ves. Desde que te probé y en tu pie me enredé. Yo quería irme, pero me quedé. Pastillas de colores, las cremas de sabores, velas de feromonas, de cítricos olores, la lecería y en la cama pétalos de flores, dos aderas la honey, pa' que el toto le llore. Por el día peleamos, pero de noche rico, la rumba en el poblado, y en Provenza los picos. Tú mi parcera que me dice papacito rico, y yo el bandido que te vino a ver de Puerto Rico. En todos los palos corta y en todos los la prendemos, y a mí todo se me olvida cuando contigo quemo. Ya es un nivel extremo. Si la X nos metemos, jamás y nunca juntos, pero por siempre estaremos. Y mi amor, no nací pa' perder tiempo. Te juro que cada vez que te fallo es por ti. Tú me amas o me odias, no entiendo. Por eso busqué a otra chimba y se lo metí. A ti yo siempre te he hablado claro. Contigo nunca tuve necesidad de mentir. Si algún día, mi amor, piensas irte, culiamos la última vez porque puedo morir. Me llama chimbeando, me cuelga y me grita. Y pa' que yo vuelva, me hice cosita. Manipulándome es una pirovita. Y vuelvo a ustedes con grosería. Me si nadie te entiende, nadie te enciende como lo hice. Me miente pa' sacarme la verdad de lo que hice. Si hubiera querido, la cago, mi amor, y no quise. Y me dice que no me cree y empieza a reírse. Pa' saber que nos comemos y arreglamos. Que andaba con otra chimba, eso le contó un fulano. Diga pues, hable claro que le contaron. O se lo inventó un piro que quería con un cepa. Porque grande pa' la mía, care chimbas con los que no me he llevado. Gente en la que usted confía, que hasta mal de usted me han hablado. Y los parceros me lo habían comentado. Que apenas la apreciara, usted se iba a crecer y me echaba pa' un lado. Te extraño cuando no estás cerca. Hoy me levanté bellaco y quiero verte. Que nos droguemos y que nos mantengamos en alta. Que nos hacemos juntos, vamos a hacerlo para siempre. Baby, Darrell, dice la verdadera vuelta hoy de baby. Y ando con Chris R. Casi de Colombian people with the Puerto Rican people in the world. Casi de original trap. Since 2016 from Puerto Rico. Rain, all the teacher.